Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Seguimos aquí con Luciana Jury en La Molienda, en este programa que es casi un programa especial, dentro de los programas especiales que tenemos y que tuvimos. Recién hablábamos de Checho Echenique, que estuvo alguna vez en este programa, del dúo salteño. Y yo me acuerdo que con Quique Sinesi participaste de un disco de Quique que es Cuchicheando. Sí. Es un homenaje al Cuchi, justamente. Sí. ¿Y cómo fue? Porque digamos, hay muchísimas versiones del Cuchi, Lorena Astudillo, o sea, le dedico un disco, Liliana Herrero, dos. Sí, precioso lo que precioso, hizo Juan Falú. Todos esos discos, ¿no? Lo de Liliana, sí. También lo de Lorena. Pero bueno, es todo un desafío hacerlo, ¿no? Pero a vos te gustó hacerlo. Bueno, y lo sí. Nombrás también como algo de una de esas, alguien que está en esas raíces tuyas, de algún modo, ¿no? Sí, claro. Yo cuando arranqué con una mirada más inocente, quizás, o no sé, qué sé yo, por allá por el 2006, 2007, arranqué cantando canciones, entre otros artistas, autores de, o compositores de Cuchi, Leguizamón y Castilla. Entre ellos era Lavanderas del Río Chico. En casa siempre se le había prestado atención a Lavanderas del Río Chico. Y entonces la tenía en el oído, en la cabeza. Había un trabajo, viste que hay veces que los que somos músicos y vamos escuchando música de chicos, sin darnos cuenta, vamos estudiando, vamos entrando información y nos vamos aprendiendo las canciones, y cuando las queremos soltar, quizás nunca las cantamos, pero teníamos la información de chicos y bueno, nos queda. A mí me pasó eso también con Lavanderas de Río Chico. Me invitó Quique Sinesi y fue un encuentro precioso. Hicimos esa canción, él la tocó maravillosamente bien. Después la pudimos hacer en vivo unas cuantas veces y bueno, no sé qué decirte. Cuchi Leguizamón, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cómo cantaba. Mira, a mí me sorprendió. Yo lo descubrí más que por su música. Me deslumbró cuando escuché Yo Soy a la Quiaca, que canta Maturana. El que canta es Maturana. Así toda la voz rota. Sí. Re rockero era. Hay que decir que tuvo un solo disco previo, porque sí. Después él difundió su obra con el dúo, que era como su instrumento, uh-huh. Por decirlo así. Y tuvo un solo disco en el que él canta con guitarra y se atreve a cantar, sí. Digamos, ¿no? Con Tejada también hizo muchas zambas memorables, como Zamba del Imaginero, que es una preciosura, ¿no? Que donde él toca el piano que parece Debussy, ¿no? Mm. Y la Zamba del Laurel, por ejemplo, que era de un proyecto que tenían los dos, que era el canto popular de las comidas, ¿no? ¿Qué te animas a hacer del Cuchi? Ya que te veo. Bueno, dale, te hago esa. La verdadera. Canta en Maturana, chileno de nacimiento. Con toda su tierra adentro, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro, andando por esos montes en Salta se ha vuelto. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Dormido llora su pago, en el vino que lo duerme. la segunda parte. ¿Qué será ¿Qué de ese Chelito? Desde que no ha sido nada. Lo irán cantando los vinos que ese chile no tomaba. El carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo machadito maturana y que en el humo iba al cielo machadito. Bueno, la anécdota de esa samba es que el Cuchi y Manuel van a visitarlo a este Maturana, están ahí en la casa en un momento y salen y Manuel le dice, ya la tengo, le dice, y ya tenía la letra. Entonces el Cuchi después le puso la música. En general el Cuchi en realidad no viajaba, el que recorría era Manuel, digamos, ¿no? Los lugares, iba a La Poma, le conoció Loque Tapia. Pero bueno, y así como hablábamos del Cuchi y del dúo salteño como su instrumento, el que pensó que ahora es un buen instrumento para su música es el señor Gabo Ferro, que te escuchó de algún lado y dijo, ah, pero esta chica canta bien. Le gustó cómo cantás y te armó un disco directamente, ¿no? Sí, exactamente. Pensando en tu voz. Exactamente. El Veneno de los Milagros, un hermoso disco con una poesía extraordinaria. Tenés voz de cantora de blues, ya te lo habrán dicho, ¿no? Sí, bueno, ahora estoy pasando por un principio de faringitis que hace que colabora más. O sea, más blues, más bluesera tu voz todavía, muy bien. Sí, pero la verdad es que, bueno, es inexorable también esto, vuelvo a traer la palabra, que uno no... los tiempos del rock en nuestra generación, vos debes tener más o menos la misma edad que la mía, no podemos dejarlo de lado. Está entre nuestra forma, entre nuestra crianza. Nos hemos escuchado prendiendo la radio y escuchando rock. Y con suerte hemos tenido algún amigo que nos ha pasado, no sé, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix, ese tipo de cosas. Donde, bueno, uno encuentra que una universalidad en las formas, una necesidad de pegar un grito al mundo, ¿no? Uh-huh. Y en eso nos hermanamos. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, mi historia con la música, sobre todo en mis comienzos, y todavía lo sigue siendo, está como una misión de llevar esta voz toda rockera, toda rabalera que hay, a las canciones de nuestro acervo cultural más antiguo, ¿no? Para traer un poco documentos históricos de cómo íbamos viviendo en aquellos tiempos y que son el resultado de lo que somos ahora, ¿no? Un poco lo que hace Violeta Parra, quien también aparece en tu último disco, En la Madrugada, y donde la idea de cultura popular además se ensancha porque aparecen elementos que uno pensaría solo de la cultura de masas, como Gloria Carrá o Lía Cruzet, y sin embargo vos lográs encontrarle la poesía en esas versiones musicales que alguien diría, bueno, pero ¿qué tienen que ver, digamos, ¿no? Porque además lo que haces es bastante interesante. Yo no tengo prejuicios para la música, eso es lo que pasa, y además tengo un oído muy popular. Yo me he pasado escuchando radios zonales de donde vivo, del conurbano, del Gran Buenos Aires, donde se escucha todavía Roberto Carlos, no sé, Julio Iglesias, ese tipo de cosas, cumbia. Bueno, ¿no? Te diría que, por ejemplo, en la cultura brasileña, esa falta de prejuicio es algo también que enriquece la cultura brasileña. Si uno escucha a Caetano, ciertos discos, cómo mete de repente, no sé, a Michael Jackson, por decirte algo, ¿no? Entonces es como que... Y claro, yo pensaba también en eso, en cómo rompes de repente las barreras de los géneros, y que me parece que es muy, muy rico, pero vos lo hacías al revés. En vez de llevarte el folclore para otro lado, traes al folclore, al Flaco Spinetta. Agarro los folclorizás, que están fuera del folclore, claro, y los folclorizo de alguna forma, claro, teñido con una sonoridad nueva, y lo digo sin vergüenzas, o propia, mejor. Propia. Bueno, ¿qué es lo que hace un gran cantante de folclore como fue Bob Dylan, como es Bob Dylan, que es un gran folclorista y folclorólogo norteamericano en algún punto, ¿no? Es el folclore norteamericano que él lo llevó a otros lugares y que, bueno, logró hacer esas genialidades que tiene, digamos, ¿no? Con esa poesía. Pero bueno, ¿cómo fue la experiencia del veneno? A mí lo que me falta es escribir. Bueno, pero ya que cantar como cantás, ya es bastante. Está, digamos, bien, yo estoy muy contenta. Y componés muy bien. Bueno, ¿quién te dice? Ya con... Sí. Viendo tus antecedentes familiares, en algún momento aparece. Bueno, a veces es un juego en contra, ¿eh? Me da, digo, a la hora de escribir, ¿sí?, teniendo una vara tan alta, me cuesta un poquito lanzarme al canto. Disfruto mucho, yo siento... Sinceramente, Carlos, lo que siento es que, y con total humildad, que yo sobre la poesía del otro escribo mi propia poesía. Es que es así, claro. Entonces, está todo bien, estamos hermanados, ¿viste? Estamos todos en la misma. Bueno, yo creo que, por ejemplo, post-crucifixión es una cosa, la post-crucifixión del Flaco, y es otra cosa la tuya, digamos, ¿no? Yo le veo como... un nervio que en la del Flaco está de otro modo, que está, a mí me lleva, pero, menos, claro. Me llega de otro modo, digamos, ¿no? Es que en el momento histórico en el que él sale con esa canción, fue necesario que sea de esa forma, quizás, seguramente. Y yo lo que necesitaba era eso, justamente, sacar la poesía a relucir, ¿no? Claro, pero además fue un hallazgo encontrarle el ritmo ese, meterle el ritmo, como que no... Fue una sorpresa hasta para mí, ¿eh? Nadie se hubiera dado cuenta que era casi un aire de chacarera tan potente, digamos, ¿no? Sí. Bueno, volvamos a Gabo. ¿Cómo fue el veneno de los milagros? Y Gabo, que es al quien seguís cantando, por la madrugada, incluiste otro tema de él. Sí, es un cantautor, un poeta. A mí me gusta más decirle poeta, ¿no? Además de que es un excelente músico y un fenomenal intérprete. O sea, es un hombre muy completo, es un talento puro. Pero, bueno, su poesía son los vestidos que mejor me han confeccionado así para las canciones que yo pueda llegar a tomar nuevas, porque yo estaba como muy enamorada de la música. Incluso Anónima venía con un manto bien, bien añejo y antiguo, que me cubría las canciones. Y llegó Gabo con la nueva canción, pero con una forma en la composición que me va justo. La verdad es que me conmociona mucho su poesía. Y él, nos conocimos porque Lisandro Aristimuño nos invitó en un recital a los dos. Y ahí me pasó su trabajo, quedé impactada con Lo que te da terror. Y a partir de ahí nos hicimos amigos, amigos, nos vimos un par de veces, y en ese tránsito él estaba lanzando ya su disco La primera noche con el fantasma, y como es una máquina que no para de hacer cosas, el verano siguiente del lanzamiento de ese disco terminó de hacer El veneno de los milagros, vino, me mostró todas las canciones y excepto una o dos, el resto eran todas así muy vibrantes para mí, porque hablaban todas de mí, de una forma, de mí y de él, ¿no? En una forma así, casi sin pudor. Y bueno, y fue precioso trabajo, y sigo cantando las canciones de él, algunas me encantan, muchas toco del Veneno de los Milagros y de otros discos también de él. Bueno, ¿cuál tenés ganas de tocar ahora? ¿Tenés ganas? A ver. Bueno, vamos a tomar una canción de él que es muy actual. una cosa muy folclórica, siendo que él no es para nada folclórico porque viene del palo del rock. Muy folclórico. Nunca supe cómo entraste, pero sé cómo te fuiste. Un día se abrieron los techos, se vino el mar y te hundiste. Me puse a bucear tus cosas que flotan bajo la sal. Y aunque en el mar voy nadando, yo voy a negar el mar. Alta la mar en la casa, por los techos bajo el mar. Yo me ahogo y vos te hundiste. Si yo me ahogaba en el aire, el mar me pone a boquear. Hay que ceder o hay que irse. Me hacía feliz la gotera, pues nos ponía a bailar. La naturaleza es fuerte, que te yo la iba a parar ahí. Si hasta la luz de esa vela ya lejos baila y puede iluminar, no ilumina por su fuego, ilumina. Por bailar, alta la mar en la casa, por los techos bajo el mar. Las cosas me están mareando, baja mar la fantasía, plena mar la realidad. Yo voy a negar el mar nadando, y si ya me ahogaba en el aire, el mar me pone a boquear. Hay que ceder o hay que irse. Si esta realidad no tiene que ver conmigo, ya está, no existe. Qué maravilla, ¿eh? Muy bien. Agarra, te aplauden. Gabo Ferro saca aplausos. Saca aplausos, bueno. Bueno, te estuvieron aplaudiendo todas las otras también. Ah, sí, sí. Ah, bueno, yo porque sobreestimo lo de Gabo, más que lo mío. Aplaudidores, No, Gabo es tremendo. Es tremendo. ¿Esa canción dónde está? ¿En qué disco? Así le recordamos a la audiencia. ¿Cómo se llama? Voy a negar el mar. Y creo que está Boca Arriba. En Boca Arriba, creo. No me acuerdo. Ah, pero no está en un disco tuyo. No. Pero, es un disco de él. No, lo mío. A ver. La que la grabaste en la madrugada, que es tu último disco. Esa está en La primera noche con el fantasma. Uh-huh. Sí. Se llama ¿A quién? ¿A quién? Tremenda. Es tremenda canción, sí. No la puedo cantar ahora. No la puedes cantar. Yo te hago cantar las más difíciles. Bueno, porque es muy alta. Y tengo la voz hecha pelota. Pero bueno. Sí, señor, me pongo los auriculares. Acá dicen que hay un llamado. Sí. ¿Quién llama? ¿Quién es? A ver. Yo la escucho ahí, sí. ¿Escuchás? Sí. ¿Quién algo. Es? No escucho quién está del otro lado. Hola. ¿Hay alguien? Sí, acá estoy yo. ¡Ay, Gabo! ¡Es Gabo! ¡Me muero! Yo solo llamé como un escucha a dejar un beso enorme que estoy disfrutando. Ay, la puta, el programa. Pará que no escucho, pará. Ahí está, ahí escucho. Ahí hola. Te escuchamos. ¡Ay, qué lindo, haces, Gabo? Papito! Uy, Carlos, querido. Solamente como un oyente de todo terreno para decir que estoy disfrutando mucho el programa. Está increíble. Sí, y que, bueno, pero increíble. ¿Qué decir de ese poeta y de esa bruja hermosa de mi alma que está ahí? Sí, pero Gabo Posta, que estaba cantando la canción, y dije, quizá... quizá tal vez escuche. Está escuchando, mirá vos. Qué oyente. Ay, qué loco, lindo, tengo. Papito, por favor, mío, favor. Que lo admiro y lo amo. Mirá quién habla, Dios. Todos te admiramos y te queremos. Y bueno, lo mismo, y lo vas mismo. A estar en el Centro Cultural leyendo tus poemas del recetario, ¿no? Sí. contó un poquito cómo fue ese libro. No, perdón, yo me da pudor porque yo solamente estoy disfrutando de lo que estaba pasando y llamé solo para... Bueno, ya te vamos a invitar, ¿cuándo venís? Bueno, ahí está, ahí en algún momento. Bueno, ahora... Escúchame, tenemos que vernos, vernos en la esquina de siempre. Claro. En la esquina de siempre, muy bien. Los quiero, los adoro, los admiro y bueno, y avanti que sigo disfrutando eso que están haciendo. Bueno, muchas gracias, Gabo. Por favor, te queremos y te adoramos. Un abrazo. Hermano del alma, mi hermano querido. Chao, querido, gracias. Qué alegría. Bueno, qué alegría. Esto ya es un lujo seguido, ¿eh? Bueno, nos queda tiempo para una canción más. ¿Cómo? Yo no sé si te querés ayer algo de. Hablando de cultura popular. ¿De quién? Pensando en Rafaela Carrá, alguna de estas cosas, Lía Crucé, Rafaela Carrá, que vos hiciste que uno se saque el prejuicio y las escuche con un poco más de... Dale, ¿hacemos Lola? Lola, dale, ahí está. Esta canción se la hice a mi hija, decidí grabarla por ella, como para darle el mensaje de que en el mundo, si tiene una beta artística que la enamore, nunca se va a sentir sola. Si tiene el arte de al lado, nunca se va a sentir sola. Y con esto nos despedimos de La Molienda hasta el próximo sábado. Bueno, gracias. Gracias, Luciana, es un lujo, muchas gracias. Luces tenues para dar un tierno ambiente y a conquistarte rápidamente, medias negras y pañuelo en la cintura. Para inventarnos esta aventura, esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo cambia de color la realidad. Ciñeme con fuerza, por favor, deja el campo libre nuestro amor. Vamos a bailar un tango y ya verás cómo cambia de color la realidad. Y repite aquello que me has dicho y me dirá, Lola. Si bailas no estás sola, Lola, Lola, Lola. Si bailas estará, na, na, casi todo en el amor es un misterio, un poco en broma, un poco en serio. Una música me llena el pensamiento cuando el deseo se hace violento. Esta noche no pretendo nada, solo quiero hacerte feliz. Color la realidad. Ciñeme con fuerza, por favor, deja el campo libre nuestro amor. Vamos a bailar un tango y ya verás como todo entre nosotros va a cambiar, vas a ver. Y repite aquello que me ha dicho y me dirá. Música te llena el pensamiento, Mora. Casi todo en el amor es un misterio, Lola, Lola, Lola, Lola. Si baila no estás sola, Mora, Mora, y nunca lo estarás. Muchas gracias. Pero muchas gracias, Luciana. Salud. Salud. Molinos de agua. Molinos de viento. La Molienda.